A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En Radio Andalucía de Información, El País de los Sueños. Nueva hora en nuestra producción. Disfrutando de un músico que lleva años arrancando ese saxofón, sonidos sensuales, suaves. You had to know. Kir Balloon. Kir Balloon y Lala Hathaway en las voces, así comenzamos. You had to know that I'd still be here, 'cause I told you much too many times that if you left, I'd lose my. To know that I still care. You had to know that I'd still be there. You had to know, 'cause my love. País en el que abundan los grandes artistas relacionados con el smooth jazz y otros muchos estilos, interactuando entre esos estilos y entre muchos de ellos. Kir Anna Hathaway prestando sus voces. Aquí el balón, en este caso, al ir tenor en otros instantes, una mujer absolutamente deliciosa. Vamos con versiones en torno a canciones muy conocidas, inmediatamente con una banda llamada Dot Zero. Una banda que tomó su nombre de un lugar ubicado en el condado de Eagle, en Colorado, en los Estados Unidos, con un censo de algo más de 160.000 personas. Dot Zero. Story House es el álbum que estamos escuchando, una producción de 2011 que recuperaba canciones como esta, Still Haven't Found What I'm Looking For. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. música de los norteamericanos Dot Zero con esta versión de I Still Haven't Found What I'm Looking For. Aún no he encontrado, todavía no he encontrado lo que estoy buscando, que es la segunda canción de un disco que seguramente recuerda muy bien, de Joshua Tree, de los irlandeses U2, el segundo sencillo de esa propuesta del grupo. Fue éxito en el Reino Unido, llegó a ocupar un puesto de privilegio, aunque los Estados Unidos fue mucho más importante. Fue número uno en la Unión Americana. Una gran producción. Dot Zero, David Cook, el cantante original de esta canción, reconvertida de esta guisa de forma absolutamente instrumental y dando paso inmediatamente aquí en el País de los Sueños a una canción excelente. Por allá tampoco pasan los años, ni mucho menos. Street Life, la calle de la vida. Joe Sample, el gran pianista Joe Sample, tejano, fue el constructor de esta canción imprescindible para su grupo. Una banda que ha estado activa al menos 40 años. Los Jazz Crusaders, o los Crusaders, así es como se llamaban ya durante los últimos años de vida. Street Life significó, entre otras muchas cosas, el descubrimiento y el lanzamiento internacional de una voz impresionante norteamericana, la de una mujer de Macon, Georgia, llamada Randy Crawford. Randy Crawford cantó la versión original en el estudio para los Crusaders y además los acompañó en una importante gira por los Estados Unidos, por buena parte de Europa e incluso por Japón. El caso es que es una canción especialísima para Joe Sample, para Crusaders y naturalmente también para Miss Randy Crawford, que la incorporó rápidamente a su repertorio. Por ejemplo, vamos a escucharla inmediatamente, una versión que ella misma, Randy Crawford, interpretó en Zagreb hace algún tiempo. Una canción imponente, Street Life. Disfrutando en RAI, Radio Andalucía, información exclusivamente de la mejor música que existe. La buscamos, a veces, como es el caso, la recordamos y la lanzamos a Andalucía. Música para disfrutar. Aquí nos hacen los mejores músicos del mundo las canciones más imponentes, de principio a fin. Randy Crawford, Street Life, una maravillosa pieza. I still hang around, neither lost nor found. Hear the lonely sounds of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Mm-hmm. interesante esta versión en directo de Street Life, La Calle de la Vida, con Miss Randy Crawford, en directo en uno de sus conciertos en Zagreb, la ciudad más grande de Croacia. Una leyenda dentro de la música negra norteamericana, una canción de Joe Sample que incluso fue una de las principales que Quentin Tarantino utilizó para su película Jackie Brown. Seguramente la recuerdas. La perfección existe. King Waters la conoce muy bien. Al saxo King Waters con un fragmento de un álbum de 2011, This Heart of Mine, Este Corazón Mío, es una de las 11 canciones. Ian Walters es un gran saxofonista con más de 20 años de trayectoria en el smooth jazz, también dedicado al hip hop, rhythm and blues y muchos más elementos que han ido decorando toda esa carrera, abarcando varios estilos que han ido conformando cada uno de sus discos. Uno, el que estábamos escuchando hace un momento, This Heart of Mine, este corazón mío, para alguien que nació en una familia de músicos en Maryland, Estados Unidos. Su primer instrumento, curiosamente no el saxo, pero sí el violín, cuando tenía solo 8 años. Después, era un preadolescente, con 13 años, empezó a tocar el saxo, el alto, el soprano, y poco después empezaría en una banda con sus hermanos, James, con el que además suele tocar de vez en cuando, y Eric, además de un antiguo amigo, el pianista Cyrus Chestnut, que es otro de los grandes músicos norteamericanos desde hace mucho tiempo. El país de los sueños. Nuestro tiempo se centra ahora en Rainbow Teeth y un fragmento del álbum Blend. 12 canciones, suave. Will you let me tomorrow? Me amarás mañana. El país de los sueños en Radio Andalucía Información. Bienvenidos. excelente disco de Rainbow Steel y una versión de Will You Still Love Me Tomorrow? ¿Aún me amarás mañana? Es una versión de una canción maravillosa, un original de Jerry Goffin y esa gran estrella norteamericana de Nueva York, Carole King. Ambos la compusieron hace mucho tiempo, en 1960. Por cierto, ha sido interpretada por mucha gente, como es el caso de Cher, Dusty Springfield, Sean Calvin, Roberto Flack, Shirelles. También fue incorporada a la banda sonora de Bridget Jones, The Age of Reason, e incluso fue número uno en la lista Hot 100 del Billboard en los Estados Unidos con la desaparecida en 2011 Amy Winehouse. Westbound es un dúo, Gone for a Walk, y esta es una de las 12 piezas del disco. En el país de los sueños, de nuevo ante una versión de un clásico, Let's Stay Together. Westbound con una versión de Let's Stay Together, de esa gran canción del maestro, del reverendo Al Green, que la incluyó en un disco de hace años, de los 70, del 72 exactamente. Además fue número uno, uno más, que estamos recordando ahora mismo en el País de los Sueños, en la lista Hot 100, Hot 100, los 100 sencillos más importantes de América en esa temporada. Allá por el 71, 72, 16 semanas en lista. Y, por ejemplo, una de las canciones que Tina Turner, Let's Stay Together, escogió para regresar como productora del equipo británico Viv Heaven 17 hace algunos años después de publicar Ball of Confusion, allá por 1982. Un Let's Stay Together, una versión que sirvió como single para su retorno, el de una de las grandes damas de la música norteamericana, con carácter, con fuerza y con muy buenas canciones, que son las que siguen inmediatamente con otra leyenda de la música norteamericana, conocida desde hace muchísimos años como Alexander O'Neill, varias décadas alumbrando a una gran cantidad de canciones que suenan francamente bien. Canciones suaves, canciones de amor, fundamentalmente en esta producción que data con Alexander O'Neill de 2008. Alex Loves. Ese es el nombre y esta una de las mejores piezas. Keep our love. 1985, Alexander O'Neill publicó su primer disco. Nació en Minneapolis, en Minnesota. Soul, rhythm and blues, influencias de Otis Redding, contemporáneo a Luther Vandross y Terence Derby, grandes estrellas que siguen en la memoria de mucha gente con una música muy próxima, fundamentalmente al soul, con otros elementos mezclándose en ella como ritmos de baile y algunos otros estilos diferentes. Alexander O'Neill y su música Alex Loves Secret Lovers, Amantes Secretos, lo que estábamos escuchando hace solo un momento, dando paso inmediatamente a otra de las versiones que tenemos listas para el País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Estamos escuchando al sustituto de Aguirre de Nur en el seno de los 4Play de Los Ángeles, que es la ciudad donde nacieron ambos guitarristas extraordinarios, que comenzaron con la misma guitarra, una Gibson 335. Estamos ante una versión de un clásico que recuerdan muy probablemente. Larry Carlton, Can You Make Me Feel Brand New? Haces que me sienta bien, haces que me sienta como nuevo, flamante. Harry Eugene Carlton desde Los Ángeles, en California, en la costa oeste, al oeste de las Rocosas, con una versión en torno a este You Make Me Feel Brand New, original de los Estilictics. Hay mucho más. Esto es RAI, Radio Andalucía e Información con música de élite. El país de los sueños. Sueños Westbound, Gone for a Walk, lo que estamos escuchando, y una de las piezas de esa producción de 2011. Vamos directamente a Polonia y lo hacemos con un saxofonista que debutaba recientemente, que creemos que al menos tiene dos discos en el mercado. El más reciente es este Shine, que cuenta con gente tan interesante como Jeff Lorber en los teclados o Paul Brown en esta pieza Tell Me Why. Dime por qué. Thank you. guitarra acústica dando apoyo a este músico, a Marcin Nowakowski, que llega desde Polonia y que nació el 6 de diciembre de 1974, un músico muy joven y además uno de los más conocidos en su país, en Polonia. Tanto en estudio como en directo, amante profundo de algunos instrumentos de viento como es la flauta, incluso la armónica, el clarinete. Aunque el saxofón se ha convertido en su principal medio de vida, elaborando canciones como esta que estamos escuchando, a las 10 que componen su Shine, que probablemente sea la mejor tarjeta de presentación para un músico que ha aparecido de la nada en la escena del smooth jazz internacional, con un éxito interesante, cuando menos. Esta es otra historia. Acercándonos al final de una nueva hora, es Lori Johnson. Lo que estamos escuchando se llama Asia. Es una producción de 2011. For a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, a beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the straight line. Boris Johnson con una porción de Last Night in Europe, la última noche en Europa, con canciones tan conocidas como Tequila Sunrise, versión de Walker y Memphis, que fue 14 años con Mark Conn, y As the Way You Are, una maravillosa canción interpretada magistralmente hace algunos años desde Nueva York. Recuerden a Billy Joel o esta canción extraordinariamente suave, la que estábamos escuchando hace solo un instante aquí en el País de los Sueños, que propone inmediatamente más música en directo de William Brothers, Live at the Hard Rock. Y una de las canciones, por cierto, muy conocidas. Concluimos ahora con una versión en torno a ese Up Where We Belong de la banda sonora original de Oficial y Caballero, que fue interpretada originalmente en los Estados Unidos por Joe Cocker y Jennifer Warnes. Is the way I feel. If it's real, keep it alive. Oh, hey, Lord, there are mountains in our way, but we climb. Every day. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.